Gustazo tenerte en el programa. Bueno, ¿cómo estás en la ciudad de Concordia? Bien, un placer poder estar compartiendo con toda la gente acá de Concordia, en el local de Néstor Sigot, que todos los años nos abre las puertas. Y bueno, agradecerle porque tuvimos un cambio de horario, tuvimos que adelantar el evento, y bueno, mucha gente, que eso es lo lindo, ¿no? Ahí está, bueno, Mariano, nosotros acá sos prácticamente un vecino más de Concordia, pero queremos saber la sensación del auto nuevo y que ahora ya pronto va a estar corriendo en suelo entrerriano. Bien, con mucho trabajo. Uh-huh. La verdad que arrancamos este año sabiendo que era un modelo nuevo, que teníamos mucho trabajo por delante. Rápidamente se empezaron a dar los resultados, tuvimos la chance de ganar en La Pampa. La carrera pasada veníamos muy bien, tuvimos el problemita ahí con la caja, así que estamos prendidos nuevamente en el campeonato, así que acá Concepción es una pista que es difícil, que es importante poder funcionar bien, y bueno, hemos trabajado mucho para así poder hacerlo, ¿no? Y a la previa un triunfito el otro día con la pick-up, nada menos, ¿o no? Sí, venimos a ganar con las TC pick-up, uh-huh. Es cierto, venimos en un buen presente, pero bueno, cada fin de semana es un examen nuevo por resolver, por rendir, y bueno, hemos trabajado para eso, ¿no? Siempre uno quiere funcionar bien, pero más en suelo entrerriano, ¿no? Uh-huh. Mariano, ¿y qué se siente? Porque viste que hoy la gente hincha de Mariano Warner, no importa la marca, pero debe ser importante para vos este apoyo del entrerriano para la figura de Mariano Warner, más allá de correr con Ford, ¿o no? Sí, obvio que sí. Siempre es lindo todo este cariño de toda la gente, reitúa todo lo que uno hace, todo el esfuerzo, y bueno, por supuesto que uno tiene que trabajar todos los días un poquito más para poder lograrlo, ¿no? Y sacarle una alegría y poder estar todos los fines de semana corriendo de la mejor manera. Perfecto, Mariano, sé que estás ocupado y con gente, yo te quiero agradecer siempre acceder a charlar con nosotros. Bueno, nuestro productor Federico, que está ahí con vos, te agradezco un montón y te mando un abrazo enorme, Mariano. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, lo mejor para ustedes. Perfecto, ahí está. Che, mirá Lujito, Pablito, ¿eh? El campeón del turismo carretera, lo tuvimos.